cuidando, pa' que no te pase nada. Yo soy Babalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Babalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Ay, que yo suelto mi perro, cojo mi muleta, me pongo mi capa y camino pa' allá. Y en cuanto yo llegue, todo se te irá, todo se te irá, y pa' quién lo dirá. Yo soy Babalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Babalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Babalú, porque Babalú conmigo anda. Llamo a Babalú.